nuevamente, para Ángel Di María, aquí están los charros. Queremos decirte, sos un referente de nuestra selección. Tu zurda caliente hizo que en Brasil gritemos dale campeón. Hoy te homenajeamos, Ángel Di María. Desde la Argentina te vamos a alentar. Hoy te homenajeamos, Ángel Di María. La vuelta daremos otra vez en Qatar. Sales a la cancha y el corazón ya nos empieza a vibrar. Nunca te olvidaste del mate, la cumbia y tu rosario natal. Hoy te homenajeamos, Ángel Di María. Desde la Argentina te vamos a alentar. Homenajeamos, Ángel Di María. La vuelta daremos otra vez en Qatar. Charros, queremos un mensaje dejar. Y al igual que el Diego sos y siempre serás un orgullo nacional. Hoy te homenajeamos, Ángel Di María. Desde la Argentina te vamos a alentar. Hoy te homenajeamos, Ángel Di María. La vuelta daremos otra vez en Qatar. Hoy te homenajeamos, Ángel Di María. La vuelta daremos otra vez en Qatar. Otra vez en Qatar.